Diario El Profesional, el diario de cero largo. Suscríbase a diario@elprofesional.com.uy. Las dos manos al cielo, el marcador de punta, Nicolás Rodríguez. Juega dentro para Piri. Piri pisa la pelota, de la espalda de su marcador, lo presiona Dorrego. Abre Piri, un balón que va conquistando el Patito Ferreira. Saca violento envío de izquierda. Propone un pase largo a Borges. Para cabecearon al medio, entró Tomás. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡De Cerro Largo! ¡Tomás Fernández! Entró para pellizcar una pelota que peinó Borges en el primer palo y se fue por derecha para tocar al fondo de las mallas. ¡Ger! ¡Sí, asunto Olveira! Y a los 16 minutos... el primer tanto del partido, gol de Tomás Fernández. Qué deporte raro, ¿no, Mejí? Tener la pelota, controlar los espacios del campo de juego, intentar llegar por la banda no significa nada. El gol es la jugada táctica más importante de este deporte. A cobrar. Amarilla para el número 20. Viene para el número 20 de River, para Piri. Para Sebastián Piri, entonces, otro hombre en capilla, lo pintaron de amarillo. Un cambio de mentalidad de las personas para rescatar valores y a nuestra sociedad. Vota Pablo Duarte, intendente, con Hooder da Silveira, lista 4.200. Porque protestaba en una supuesta infracción en la mitad del campo. Para mí, Piri se cayó con la pelota, le quitó Dorrego y de ahí nació el contragolpe. La rueda Teca, güey, comida al kilo. Los esperamos de lunes a sábado de 11 a 14 horas. Herrera 585, esquina de la Rosa. Reparto domicilio por el 091-420-142. Levantará la pelota el arquero de Cerro Largo, Ramiro Bentancur, reitero, que subroga en la tarde de hoy al titular a Guerra porque se lesionó el partido pasado. Levantan la pelota, la de arriba, va devolviendo Viera. ¡Le quedó Chacho, golazo! ¡Gol! ¡Dorrego! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Y gol de Dorrego! ¡Y gol del franco tirador! ¡Llenó el botín derecho! ¡De pelota! ¡Llenó el botín derecho de gol el número 8! ¡A los 18 minutos! ¡Golazo de Cerro Largo en el Villa! ¡Golazo de Barraca Don Manuel! ¡Barraca, ferretería, pinturería, reparto en planta urbana gratis! ¡Teléfonos 4675-4334! La diferencia del partido, el oportunismo, el gol. Lo que cambia todo. River planteaba bien, se paraba bien en el campo de juego, controlaba las opciones que tenía, jugaba por banda, pero dos actuaciones, dos individualidades que cuenta Cerro Largo, como Dorrego y Tomás Fernández, lo ponen 2-0. Ahora jugar con tranquilidad, a intentar tener la pelota, jugar por las bandas, que a veces nos ha costado mucho. Esta es la oportunidad de desplegar nuestro mejor juego hoy en la tarde de Cerro Largo.